Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. La tarjeta de identidad y el cálculo electoral. El tener un documento de identificación ciudadana es importante en cualquier parte del mundo. El mayor problema en el registro civil en Honduras con la tarjeta de identidad es que desafortunadamente cada vez que se inicia el proceso de identificación ciudadana es de cara al proceso electoral. Prácticamente la tarjeta de identidad surge más por un cálculo electoral que por tener un registro civil consolidado. La base esencial de la información para una tarjeta de identidad confiable corresponde a la integridad de la información del registro civil y de manera particular de las inscripciones de nacimiento, defunciones y matrimonios, para actualizar lo inherente al estado civil y así también todas aquellas situaciones que en el Censo Nacional Electoral, que es una información básica que proporciona el registro civil a los organismos electorales, se dé baja a los fallecidos, a las personas que tengan alguna inhabilidad en virtud de sentencia judicial o formar parte de los cuerpos de seguridad del estado. La tarjeta de identidad, la cenicienta de este proceso en el registro civil por el cálculo electoral. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.